Bien, 9:08 de este jueves 4 de abril y estamos recibiendo en el estudio, como les anticipábamos, a José Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay en esta etapa tan importante, luego de estos días donde se conocieron datos de cuántas firmas se llevaban reunidas por parte de los organizadores en la sede del PIT-CNT, evaluar y mirar hacia lo que queda de campaña. Pepe, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar esta mañana por acá y al tiempo que se están en el tema de la recta final de la recolección, también estamos viendo cada vez una presencia más frecuente, Pepe, de artículos críticos en la prensa que advierten sobre las consecuencias, ¿no?, si el plebiscito se concreta. Hay como un temor en este sentido que se están manejando en los medios, ¿no? Sí, sí. ¿Lo percibís así? Sí, sí, lo percibimos de esa manera, pero bueno, tampoco lo hemos dicho, lo hemos planteado, lo hemos escrito, lo hemos repetido, tampoco hay que extrañarse porque se explica por lo que está en juego, tanto para el pueblo trabajador como para la clase dominante. Uh-huh. Esos discursos mentirosos, engañosos, que apuntan, digamos, a prevenir sobre futuras catástrofes, si gana el plebiscito, responden directamente a los intereses de los sectores que detentan el poder en la sociedad. Por lo tanto, son esas clases dominantes de las que hablamos seguido, y que continúan con un discurso no solo engañoso, sino tratando de meter miedo en la población para que no firme, para que no habilite plebiscito, porque se juegan mucho eso. A veces nosotros acostumbramos a decir que esta lucha no es por plata, pero hay mucha plata en juego. Hay mucha plata en juego porque son los aportes de los trabajadores. Por ejemplo, si eliminamos la AFAP, que van a volver al BPS, y van a seguir habilitando un sistema de seguridad social que se apoya conceptualmente en el Estado, en lo público, en lo solidario, y por lo tanto, digamos, contradice la estrategia que tiene esa clase dominante. Entonces, hay otras cosas en juego. Está en juego, por ejemplo, la extensión de la cantidad de años para trabajar, para poder jubilarse. Eso es muy importante para ellos. También es muy importante para nosotros, por supuesto. Y es importante desde el punto de vista material, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, y eso hay que considerarlo a la hora de, lo hemos considerado, creo que lo hemos valorado en el Mondes y en el movimiento popular que apoya, o en la parte del movimiento popular que apoya esta lucha, lo hemos considerado acertadamente como un gran avance de la explotación de los trabajadores si se mantiene la ley aprobada el 2 de mayo pasado en este Parlamento. Entonces, que salgan a mentir, que salgan desesperadamente los candidatos a inventar argumentos, a falsear la realidad, es normal. Yeah. Y en nuestro caso, por lo menos, lo queremos decir porque, como ya lo hemos planteado, nos parece que, en todo caso, no hay que subestimar el efecto que tienen esas mentiras en la población. Ahora, Pepe, no hay nunca una idea de debatir argumentos, ¿no? Simplemente, del otro lado, se tiran cosas, pero a la hora del cara a cara, de debatir, ese espacio no existe. Sí, también eso también es lógico, ¿no? Uh-huh. Porque no hay argumentos, claro, en realidad. Los argumentos no, al apoyarse en mentiras y en falsedades. Nah, pongo un ejemplo así al barrio. Uno de los manejos que han hecho para desacreditar el plebiscito ha sido que generaría un déficit en la seguridad social terrible, consecuencia del cual sería imposible más adelante pagar las jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Bueno. Y nosotros hemos respondido a la altura de eso en el intercambio vía prensa o vía material de propaganda o de agitación. Hoy sale en la diaria un artículo de Viñales, de Gustavo Viñales, que es un especialista en cuestiones tributarias, donde maneja que la exoneración de impuestos, que no incluye la de aportes patronales, la exoneración de impuestos al capital en este país es el 6,7% del Producto Bruto Interno. 6,7%. Y para dar una idea, para hacer una comparación entre tantas cosas que dice que son muy útiles, que hay que leer, que hay que estudiar y hay que utilizarlas luego, yo creo que el planteo tiene que ser ese, utilizarla en esta lucha. Entre tantas otras cosas que dice, es que Uruguay, por ejemplo, en materia de exonerar impuestos al capital, que repito, no incluye, hay que agregar después entonces, no incluye los aportes patronales a la seguridad social, Uruguay, con ese 6,7% del Producto Bruto de impuestos exonerados, se ubica primero en América Latina. Es el doble del promedio de América Latina. En América Latina las exoneraciones al gran capital andan en el 3,5. Ahora, ¿quién le pone ese cascabel al gato? Porque digo, a ver, está bien, por el sistema y el modelo está acá impuesto, ¿no? Claro. Bueno, pero es que justamente esa es la lucha que tiene que dar el campo popular. Esa es parte de la lucha ideológica y política que tenemos que dar. Estamos estrechamente vinculados al tema del plebiscito esto, como está lo de la deuda externa. El otro día estábamos discutiendo justamente en la coordinadora, era un par de semanas, y dábamos un dato que hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, que va en el mismo sentido que las exoneraciones al gran capital, y es de que, por ejemplo, en este año, de julio del 2023 a junio del 2024, vamos a tener que pagar, y utilizo el plural porque sale la plata del bolsillo de la mayoría de la población, vamos a tener que pagar solo de intereses de la deuda externa 2.200 millones de dólares. Y el escandalete que han hecho por los famosos aquellos 650 millones de dólares de déficit del BPS, que han ido reduciéndose incluso en los últimos tiempos, porque en el último informe de hace pocas semanas, en el BPS este año, al cierre del año, en realidad, hubieron 490 millones de dólares. De aquellos 650, por distintas razones, se va bajando. Pero en definitiva, lo que señalábamos, que por distintas vías el capital se apropia de parte de nuestro trabajo, bajo la manera de intereses de la deuda externa, exoneraciones fiscales y otras formas, además de las exoneraciones que le dan por aporte a la seguridad social, le han dado los distintos gobiernos de la dictadura en adelante. Entonces, todas esas maneras de apropiarse de la riqueza generada por los trabajadores, porque en última instancia es eso, nosotros tenemos que darla en forma de batalla política y batalla ideológica en esta campaña, y por ello nosotros en este momento, y más allá de que por supuesto compartimos la satisfacción de que se ha llegado a las 240 y pico mil firmas, decimos que faltan 20 días para entregar la firma, y tenemos que pasar largamente esa cifra. Argumentos para trabajar con la gente es lo que sobra. Necesitamos llegar con mucho margen a favor, muy por encima de las 270.000 que exige, digamos, la Constitución para habilitar el plebiscito, entre otras razones porque en la Corte Electoral tenemos todos enemigos. ¿Quién va a controlar la firma? ¿Quién las va a controlar? La Corte Electoral. ¿No? ¿No van a poder estar presentes en esa verificación representantes de los que de la campaña. No, digamos, está previsto. Uh-huh. Eso no está previsto. Entonces, la Corte Electoral los tenemos a todos en contra. Unos muy en contra, otros un poquito, capaz que no tanto, pero están todos en contra. Sí, hoy leíamos, Pepe, y tenemos que hacer una primera pausa, declaraciones de integrantes de la Corte, de ministros, diciendo que están, primero, que eso demoraría hasta junio. Curiosamente, hasta después de las internas, ¿no? Con lo que eso ayuda algunos que no quieren definirse claramente sobre eso, pero después decían que hay que ver cómo hacer el mecanismo de verificación, porque cuando es de votos de partidos se busca que pues se hace de a dos las mesas de verificación de los funcionarios de la Corte, se busca que haya de partidos diferentes en esa, y que no saben, porque esto es impulsado por organizaciones sociales fundamentalmente, están viendo si, no sé, si toman la declaración, digamos, si parten de lo que declaren los funcionarios, de poner uno a favor y uno en contra del plebiscito. Vamos a hacer la primera pausa, seguimos con esto y otros temas vinculados a la campaña. Ustedes nos escriben como cada mañana al 099-326-381. Estamos a las 9:22, por ejemplo, Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados, que nos acompaña en el estudio esta mañana, el candidato blanco Delgado, Álvaro Delgado, que las encuestas lo dan como que sería el ganador, ¿no? El futuro candidato del Partido Nacional, dijo que el plebiscito es el triángulo de las Bermudas. Dijo, llegó el momento donde no podemos ser más tibios. Y señaló en ese sentido, bueno, atacó a los sectores del Frente Amplio que apoyan el plebiscito, dijo que tenemos que ser claritos para la gente porque es probable que en este mes de abril lleguen a las 270.000 firmas. Esto es entre la reforma, la seguridad y la tranquilidad de asegurarnos jubilación o el triángulo de las Bermudas. Es una catástrofe porque, entre otras cosas, nos van a confiscar, nos van a sacar 22.000 millones de dólares que 1.5 millones de uruguayos tenemos en la AFAP porque las quieren derogar, dijo, entre otras cosas, ¿no? Sí, las queremos eliminar, para ser un poco más exacto. Claro. Y además, por vía constitucional, cuestión de que eso daría el máximo de garantías al pueblo trabajador de que no podrían volver, digamos, estas empresas que se han apropiado de los aportes de los trabajadores para hacer negocios con los cuales lucran abundantemente. Un par de datos nomás, las empresas privadas, la AFAP, se quedan con entre el 20 y el 22% de las comisiones. O sea, cobran comisiones por los aportes de los trabajadores, que están entre el 20 y el 22%, que pasan a integrar, por supuesto, sus ganancias, sus ingresos, los ingresos de la empresa privada, y además cobran los dividendos por las inversiones que han hecho a lo largo del tiempo con nuestros aportes, con los aportes de los trabajadores. Pero lo interesante, que no va a decir nunca el señor Delgado, el candidato Delgado, el miembro de la coalición multicolor Delgado, lo que no va a contar, además, es que estas empresas que lucran, repito, sacan ganancias de los aportes de los trabajadores, a la hora de restituir o de pagar lo que se ha dado en llamar las jubilaciones, sí, que es el único servicio social que prestan estas empresas, a diferencia del sistema público, que cubre un conjunto de 11 prestaciones, importantes para todos aquellos que las precisamos. Entonces, estas empresas, con esos aportes, donde ya han lucrado cobrando comisiones a los trabajadores y además sacando ganancias de las inversiones, resulta que a la hora de liquidar esas jubilaciones, o rentas vitalicias, como se les llama técnicamente, pagan la cuarta parte de lo que paga el sistema público. Es más, los últimos números del año pasado, está vigente desde octubre aproximadamente del año pasado, rectifican ese promedio de ser la cuarta parte de lo que pagan el sistema público en igualdad de condiciones, ¿no verdad? Uh-huh. Comparamos lo comparable. Por los mismos tiempos de aporte y los mismos montos de aporte, el BPS paga 4 veces más de jubilaciones que el sistema privado que defiende el señor Delgado y que defiende el gobierno y que defiende el capital financiero y la clase dominante. Entonces, yo creo que a esta altura, sin subestimar, lo dijimos recién, lo volvemos a repetir, sin subestimar el efecto que tiene sobre la población, la militancia del Movimiento Popular maneja perfectamente estos conceptos, estas informaciones, estos datos, que hace varios años los venimos difundiendo desde el MONDE, difundiendo desde ATCS, difundiendo desde organizaciones políticas, sindicales, sociales, que están comprometidos con esta lucha. Hoy hay que ubicar bien el foco, ¿dónde lo ponemos el foco? ¿Hay que responderle a Delgado? Sí, hay que responderle. ¿Con qué hay que responderle? Sobran los argumentos. Pero el foco no puede estar ahí. Hoy el foco tiene que estar en pasar largamente esas 270.000 firmas que Delgado anuncia que se van a alcanzar. Seguro que vamos a alcanzar esas firmas. Pero tenemos que pasar largamente. Entonces hay que volver sobre el tema anterior, que es el importante. ¿Qué va a pasar con la firma que presentemos nosotros en la Corte Electoral cuando tenemos el antecedente concreto en 1999, en la primera gran lucha contra la AFAP, de que nos bocharon 80.000 firmas? 80.000 de 200... Poco menos eran incluso. Ajá. 80.000 firmas. ¿Seguro? 80.000 firmas bocharon. Porque se hablaba de un problema, de un promedio que se descartaba de un 10%, o sea, se ha hablado y eso es un manejo que nosotros no tenemos cómo chequear. Entonces, ¿qué pasa? No podemos ser ingenuos en esto, sería criminal serlo, y nosotros será por viejo y porque vivimos aquella lucha y otras luchas, porque han buscado tenemos antecedentes de otros plebiscitos donde también nos han hecho trampa. Entonces nosotros no podemos subestimar ese problema, que es un problema central hoy. Entonces, desde la coordinadora, modestamente digamos, ¿no? Porque también lo hacemos a partir de el compromiso con esta lucha, de la militancia en esta lucha, pero sin pretender, digamos, imponer o instalar rígidamente un punto de vista, lo que queremos llamar la atención sobre dos o tres cosas fundamentales. Una, es muy bueno el dato de que hace unos días, esta semana, se confirma que tenemos casi 250.000 firmas, más ganudo. No estamos a 20.000 firmas del objetivo, compañero. Nosotros decimos que no estamos a 20.000 firmas. Tenemos que pasar largamente las 300. Largamente las 300. Y eso solo lo puede resolver la militancia del Movimiento Popular. Pero la militancia, así como venimos, es necesario apoyarla directamente de una forma mucho más explícita desde el Movimiento Popular Organizado, desde quienes estamos impulsando organizadamente esta pelea. ¿A qué nos referimos? No alcanza con ir a buscar militantes, no alcanza con pedirle a la militancia que no afloje un tranco de pollo, no alcanza con plantear que hay que echar los bofes en esta pelea por la importancia que tiene la pelea. Hay que apoyarla en la calle con una campaña de propaganda mucho más explícita de la que se ha hecho. Nosotros compartimos la idea de que afirmar tus derechos es una consigna suficientemente amplia para empezar la campaña. Para poner arriba de la mesa, digamos, el libro completo de lo que estamos peleando de una forma, para mi gusto personal, demasiado liviana, por decirlo así. Sí, yo diría, poética. Pero hoy se precisa ser mucho más directo, hoy es necesario que en la calle se vea la prioridad que tiene el plebiscito en el conjunto de las luchas populares. Nosotros lo hicimos sin ningún tipo de complicación. Hay dos temas que hay sobre los cuales no podemos aflojar un tranco pollo, que son el plebiscito por la seguridad social, el plebiscito, la juntada de firmas hoy en día, y el tema de Palestina. Son los dos temas centrales en los que el movimiento popular no puede dormirse, no puede conformarse con nada, en donde el compromiso con la lucha del pueblo palestino tiene que estar presente todos los días, y la juntada de firmas para llegar a habilitar el plebiscito. Entonces, volvamos a este tema, que es el tema central de esta entrevista, digamos, de esta intervención. Nosotros nos preocupa mucho si como consecuencia de haber llegado a 250.000 firmas, y que eso sea un dato positivo de la lucha, de la realidad, se empiezan a aflojar, claro, en definitiva, las tensiones que nos han llevado hasta acá, y además si no se pone en la calle una campaña para rematar esta lucha. Urgente en la calle poner una campaña que en definitiva permita apoyar la militancia, darle continuidad a ese ánimo que nos ha llevado hasta este punto, multiplicar la militancia, que tiene que ser un objetivo, pero a su vez informar a la población. Porque hay que preguntarse otra cosa. Esas 250.000 firmas que juntamos, ¿de quién son? ¿Quiénes son los que nos firmaron? Los que nos firmaron. ¿Quiénes son los 250.000 que nos firmaron? Hay que hacerse esa pregunta, porque esto lo hemos planteado, como todo lo que vengo diciendo anteriormente, desde hace mucho tiempo, y esto lo sabemos los que trillamos y los montón de compañeros que caminan la calle y que juntan firmas. Los que han firmado son los más convencidos, y ahora empezamos a chocarnos. Empezamos a llegarle, necesitamos llegarle y conversar a los que dudan. Claro. A los que tienen más dudas, pero incluso nos chocamos contra aquello, como nos dijeron ahora, nos vienen diciendo hace tiempo, pero bueno, en la última semana nos pasó dos o tres veces ahí en el Prado. Yo no firmo por disciplina partidaria. Ajá. Yo no firmo porque mi sector no firma. Entonces, ojo al piojo con esto. Se juntaron los 250 firmas en este tiempo, es muy importante, es muy loable, está muy lindo el festejo, ya terminemos rápido con el festejo, y un plan de acción urgente para estos 20 días que nos quedan, 20 días, muy poquito tiempo. Entonces, si el optimismo se transforma en un plan de acción que consiste en ir a buscar militantes, pedirle a la militancia que sigamos organizadamente recogiendo las firmas, pero además apoyarla con una campaña de propaganda en la calle, que no hay hoy, que no hubo durante toda la campaña, y que sí la están llevando adelante ellos a través de la prensa, porque tienen mucho más acceso, ¿no verdad? Porque no solo habló Delgado, habló la señora Raffo, habló García de vuelta. Economistas. Salieron varios, salió Rosselli por un lado, y otros economistas por otro. Están agitando la sábana del temor, están agitando la sábana del fantasma. Nosotros tenemos que poner en la calle el pedido al pueblo uruguayo de que firme ahora por la seguridad social. No sé cómo debería ser la consigna. Eso se puede poner en la calle en una semana. Voy a poner un solo ejemplo. Se imprimieron balconeras de plástico en un muy buen material, con la consigna "firma tus derechos", que para nosotros en la primera etapa era válida, era muy válida, estaba muy bien, pero para rematar una campaña tenemos que ser más directos, tenemos que ponerle directamente a la gente firme por, sí, sí, por esto, por aquello y por lo otro. Necesitamos ser directos en el pedido por el lado de la firma y además ocupar la cancha desde la calle, que es nuestro punto fuerte. No nos van a regalar la prensa, no nos van a dar televisión, no nos van a dar radio, con excepción, como todos sabemos, de esta emisora y algún programa en algún otro lado. En el interior, sobre todo, ¿no? Exacto. Tenemos que hacer otra pausa, Pepe, 9:36. Ustedes se comunican, ¿cómo estamos con el tema mensajes? Hay varios, Marcelo, mensajes. A la vuelta venimos con ellos, al 099-326-381. Hoy, esta tarde, hay plenario de la Coordinadora de Jubilados. Sí, bien. A las 15 horas. Perdón, a las 14 horas. Lo vamos a recordar también a la vuelta. Seguimos con Pepe Borges aquí en el estudio en vivo. Vamos con algunos mensajes que van llegando. Cecilia nos mandó este audio, lo escuchamos. Hola, buen día compañeros, un gran abrazo al gran Pepe Borges y en él también mi saludo, reconocimiento a todos los compañeros que están recogiendo firmas con gran, gran trabajo en la calle. Mi pregunta es, ¿cuál es la fecha límite para entregarse a Encojupé o en la radio planillas con firmas para que lleguen a tiempo a ser incluidas, verdad? Eso, gracias. Bueno, ahí estaba la pregunta de Cecilia, pero hay más, Cacho dice, buenos días, ¿cuando sacan ganancias con sus inversiones las vierten a las jubilaciones o puro cuento? Dice Cacho. Florismán dice, buen día, saludos al entrevistado. Si no es posible participar por parte de controladores, de parte de los trabajadores, en el tema de las firmas, ¿no? ¿Se puede obtener las firmas rechazadas para una posterior revisación? Pregunta Florismán. Eduardo dice, buen día, ¿dónde se puede ir a firmar en Maldonado? Abrazo a Pepe. Miriam dice, en la Asamblea General de COFE ayer se dijo que se entregaron 2.000 firmas y COFE tiene 26.000 afiliados. Ahí tenés, Pepe, quienes no firmaron. Miguel Puig dice, querido Pepe, la gente está adormecida o la tienen adormecida por otros intereses que hacen las del tero-tero. Bueno, por ahí nos quedamos con los mensajes. Hay algunas preguntas, ¿no? Miguel Puig, desde España. Desde Málaga, sí. ¿Qué pasa con esas firmas? Pregunta un oyente, si se pueden revisar de nuevo o no. Bueno, primero un saludo a todos los que, todos aquellos que intervienen haciendo las preguntas, son muy útiles, a ver si de memoria me da, dificulto, pero bueno, así el intento hay que hacerlo. La fecha, hay que poner una fecha arbitrariamente, se van a entregar el día 27 al Parlamento, que es un sábado. Sí. Yo digo que lo máximo es el jueves anterior. Bien. Pero lo ideal es que apenas se vayan juntando firmas, se vayan acercando a alguna de las organizaciones que estamos participando en esta pelea, ¿no? Por supuesto, prioritariamente, como decía Cecilia, en el caso de la COJUPE o en ATCS, o acá en la radio, en fin. Después, había una pregunta sobre la posibilidad de que hubiera acceso a las firmas rechazadas. No hay ninguna chance. No hay antecedente. Por eso es lo fundamental tener algún controlador ahí adentro. Pero tampoco hay antecedente. Claro. No, y también preguntaba Eduardo dónde podía firmar en Maldonado. Bueno, ahí yo estoy mirando en el listado ese que nos han pasado y aparecen las ferias. En las ferias de Maldonado, en San Carlos hay un local, Carapé 793, pero eso es San Carlos, no sé si y quieren, en Piriápolis también. Claro, sí, sí. Ahora, lo que le podemos dar son los teléfonos de algunos compañeros de Maldonado. Sí, no sé si se refiere a Maldonado Capital, claro, que quiere firmar, supongo que sí. Es muy probable, pero digamos, con los teléfonos de los compañeros, que lo podemos dar al aire, seguramente no va a haber problema, pero lo podemos dar después, al final. Sí, sí. Y ya me olvidé de otra de las preguntas que habían hecho. Bueno, por ahí más o menos venía controlar la firma. Alguien que comentaba de COFE, ¿no? Que sí, de COFE, Miriam decía que en la Asamblea General de COFE de ayer se dijo que se entregaron 2.000 firmas y que COFE tiene 26.000 afiliados. Lógico, y el acceso, si dispones de militancia, si dispones la militancia a recoger firmas, el acceso a muchas más firmas. Ahora, eso, volvemos un poquito para atrás. Porque hay otro compañero, Miguel Puig, sí, que lo saludamos a la pasada, sí, un gran abrazo para Miguel, que planteaba que es cierto que tienen, que hay un poder de adormecimiento, digamos, de la gente, por la vía de la desinformación, de la televisión, del internet, etcétera, etcétera. Pero yo me permito, atrevidamente, juntarlo con el comentario que se hace sobre el tema de COFE. Uh-huh. Hay adormecimiento porque el poder objetivo, digamos, de la clase dominante, el control de los medios, etcétera, es muy fuerte, pero también porque el movimiento popular se ha debilitado ideológico respecto a este tema también. Seguro, pero se ha debilitado en términos generales desde el punto de vista ideológico. Uh-huh. Y sobre este tema en particular, como expresión de esa debilidad a nivel general, está dividido claramente en torno a este tema. Están los que en definitiva queremos cambiar el sistema de seguridad social a favor del pueblo trabajador, recorriendo cierto camino, y están los que pretenden dejar el statu quo, grosso modo es así. Y en definitiva, terminan acompañando los cambios que está proponiendo la clase dominante. Entonces, hay una posición de clase acá en torno al tema de la seguridad social, que también se refleja en el movimiento popular, en el movimiento sindical, en el movimiento social, en el movimiento político. Esa es la realidad. Por eso empezábamos diciendo hoy, una vez más, no nos asombra ni la reacción de la derecha que está en el gobierno, ni el partido multicolor y todos sus socios, tampoco nos asombra, nos sorprende, ni mucho menos nos va a paralizar las contradicciones del movimiento popular. Uh-huh. Es más, nosotros hemos planteado, se podría considerar una hipótesis de trabajo, hemos planteado que justamente esta lucha es de las necesarias, de las imprescindibles para ir modificando la situación de todo el movimiento popular e ir pasando por un largo camino complejo, contradictorio y dificultoso de una actitud defensiva frente a los ataques del capital a una actitud ofensiva contra el capital. No estamos hablando de que esta es la llave de las siete maravillas, pero sí estamos hablando de que hay luchas que permiten acumular en ese sentido, mientras que hay otras luchas que acumulan en el sentido contrario. Terminan fortaleciendo de alguna manera el capital, aunque más no sea para mantener el statu quo. Entonces, acá hay temas de fondo que nosotros hemos intentado desde el MONDE, sobre todo, desde la coordinadora, desde otras organizaciones sociales y políticas, instalar en el debate, pero que ya hoy, no deben ser el centro del problema. Hoy el centro del problema es otro. Es cómo aprovechamos estos 20 días para poner toda la carne en el asador, para echar los bofes en esta pelea por la importancia que tiene y porque no podemos dormirnos los laureles de ninguna manera. Nosotros, bárbaros, con las 250.000 firmas que tenemos, no alcanzan porque tenemos los enemigos en la Corte Electoral. Y ahí nos van a tirar un montón de firmas para atrás e insistimos en esto. Hay antecedentes históricos, no hablamos al santo botón, no estamos agitando fantasmas, estamos recordando cosas que ya nos pasaron. Entonces, para nosotros, la estrategia inmediata de estos 20 días es seguir sumando militancia, no aflojar un tranco de pollo, militar organizadamente lo máximo que se pueda, y poner, eso sí, una campaña a la calle que apoye esa militancia, que a su vez sensibilice a otros sectores del pueblo que ni siquiera están enterados de lo que se está discutiendo. No hay que comérselo. Sí, claro. realmente nosotros, por más que nosotros trabajemos y volantiemos y estemos allí, hay que medir cuantitativamente el alcance de nuestra fuerza. ¿Cómo sería poner esa campaña en la calle? Es lo que implica de propaganda, de visualizar. Y lo mínimo que hay que hacer es que imprimir 40.000 balconeras, no en el nylon ese grueso que se imprimieron estas, pues eso sale caro. Y salir a ponerlas en la calle simultáneamente, eso se hace en una semana. Que se vea el apoyo en las casas, en los ¿seguro? Locales. Pero la propaganda más sencilla, no la inventamos nosotros, esto es viejísimo, como uh-huh. Es abrazar los árboles con las balconeras esas, y hacer conocer a la población la forma más fácil en la calle de pero si vos me decís, bueno, vamos a imprimir, tenemos capacidad para imprimir 50.000 afiches, pegar 50.000 afiches, estamos hablando de Montevideo, sí. Estamos hablando de Montevideo. Porque árboles hay en todo el país, entonces vos podés abrazar con la balconera árboles en todos lados. Árboles, columnas, alambrados, balcones, sí. Puertas, lo que quieras. Ya con el afiche tenés problemas. Porque no tenés capacidad para pintar, sí. 10.000 muros. No hay capacidad para hacer 20.000 pasacalles. Ahora, ¿eso cómo se resuelve, Pepe? ¿Esto se va a plantear en ámbitos de coordinación de la campaña? Eso... ¿A nivel del MONDE se piensa que se debería hacerse? Yo creo que hay que impulsarlo, hay que plantearlo, hay que insistir en esto. Nosotros en esto nos hemos quedado medio solos, Esta es la verdad también, Ajá. Pero hay que insistir. En esa forma u otra, si hay otras manganudos, nosotros lo que decimos que lo que no puede pasar, ¿no?, pretender ganar esta etapa de la lucha si no metemos la campaña en la calle, y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso nos preguntábamos, bueno, ¿a qué gente le levantamos la firma? Aquella que ya tiene una predisposición, pero ¿a quién no le ha pasado? Porque yo no puedo creer que no nos pase solamente en la coordinadora jubilado, de la gente que dice, sí, es cierto que tengo que firmar. Si vos no estás en la calle y no le pedís la firma, ese que te decía, va dejando y a la uruguaya. Exactamente, y capaz que pasa el 27 ni se acordó. Pero todas esas firmas, en definitiva, con la capacidad de militancia que ha habido para ponerla en la calle, se han ido recogiendo. Ahora te empezás a encontrar con una franja de la población en que tenés que salir a convencerla, que exige más argumentos. Y otra franja que se está enterando. Hay otra franja que se está enterando, en donde aparecen, por supuesto, esa variedad de actitudes tan humanas y tan uruguayas, como decía vos, que van desde mañana firmo, mañana me busco la credencial, mañana... Sí. ¿No? Ahora, nosotros lo que estamos planteando es que hay que echar los bofes en esta campaña y asegurarse esas firmas, y no son 270.000. Yo me atrevo a decir que no son tampoco 300.000, precisamos pasar largamente las 300.000. Y quedan 20 días. No se puede tartamudear acá. Ahora, lo decís de hacerlo en forma organizada también, porque ahora pasaron estos eventos multitudinarios de Semana de Turismo, digamos, donde hubo un buen nivel de recolección de firmas, por lo que nos cuentan, acá en el Prado, no sé si tanto el Roosevelt también, los festivales estos en el interior... ¿Por dónde hacer esa recolección en forma organizada? ¿Dónde hay que ir a juntar firmas? Nosotros... Pues están los puestos ya habituales de las ferias, ¿no? De los fines de semana. En la semana hay que ponerse a juntar firmas donde hay pueblo trabajador. Es muy muy fácil. 8 de octubre hasta el sábado al mediodía, todas las tardes y hasta el sábado al mediodía, es un gentío. Es un gentío. Las paradas de ómnibus. Al lado de la parada de ómnibus, pero vos agarrás 8 de octubre de propios, para hablar del lugar más denso de circulación de gente, sí. De propio 8 de octubre hasta la curva, bueno, ahí es un gentío. El paso Molino, entre el viaducto, sí. Y allá arriba, y cómo es, y donde empieza Yupe, digamos, para decirlo así. Sí, o Carlos María Ramírez. Carlos María Ramírez, bueno, es un gentío. Pero después... Hablaba Marita los otros días cuando vino a ir, por ejemplo, exacto. A las policlínicas, la salida de las escuelas. Los hospitales, el hospital de clínica, los hospitales grandes, las mutualistas. Ahora, eso se organiza y hay además barriadas previstas. Otro lugar son las cooperativas. Las cooperativas de vivienda no están todas cubiertas. Fuman impulsa la recolección de firmas, pero no está organizada en todos lados la recolección de firmas. ¿Qué precisamos? Que los que están de acuerdo la organicen en su cooperativa. O si vivís al lado de la cooperativa, que des una mano ahí. Hay cooperativas con cientos de familias. A nosotros nos consta, no estoy hablando por lógica o en abstracto en general, hablo con casos concretos, familiares, en cooperativas muy viejas, donde hay antecedentes de un trabajo organizado, que por obra de la gestión política, llamémosle así para no entrar mucho en detalle, de la situación política interna del movimiento popular, ese amague de neutralidad, que no es tal, pero bueno, que en definitiva así se ha formulado, hace que en ciertas cooperativas no haya ningún tipo de trabajo organizado. Y gente para firmar allí hay, pero no hay trabajo organizado, entonces se impone, digamos, las características de la personalidad uruguaya, digamos, para hablar así. Sí. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, además de eso, discúlpame, también creo que hay un calendario, ahora no lo tengo en mente, pero hay un calendario de actividades programadas para hacer puerta a puerta. Ajá. Yo sé que en el cerro hay uno, sé que para el lado de la teja hay otro, supongo que debe haber otros días fijados. Hoy de tarde, a las 6 de la tarde, está la marcha esta, ¿no? Está la marcha, ¿no? Que es una muy buena iniciativa, porque eso convoca a la militancia, convoca a la gente y se van a juntar firmas. Hay que multiplicar esa iniciativa. Entonces, ¿con qué hacerlo hay? Que haya que convocar la militancia es una necesidad para poder llegar con más oxígeno. Pero hay con qué hacerlo. Hay que organizar un poco más eso y sobre todo poner el acento en que hay que difundir esta campaña en estos 20 días que nos quedan, porque hay un montón de gente que puede firmar y que ni siquiera está al tanto de la urgencia, de los plazos, de cuándo hay que entregar la firma, de si hay que entregarla o no hay que entregarla, etcétera, si etcétera. Si ya se juntaron o no, si ya fueron lo suficiente. Nos quedan 5 minutos. El plenario hoy, este va a ser el tema central, suponemos, de la coordinadora. Hoy hay plenario, esta tarde hay marcha en 8 de octubre, a partir de las 18 horas. 8 de octubre y la Rabide, dijimos, ¿no? Y la Rabide. Sí. Es a la altura del Pasteur, está impulsada por el comité base del Pasteur. Más la comisión interna. La comisión interna, sí. Más el monte de la zona, más la intersocial de la zona, el PICNT de la zona, Macanú. Y bueno, y nosotros también queremos invitar para mañana, en la coordinadora jubilado, una actividad en solidaridad con la lucha del pueblo palestino, que se hace a partir de las 19 horas en la coordinadora jubilado, allí en Jackson, 1409, esquina Rodó. Ajá. Para nosotros, bueno, lo decíamos un ratito, son las dos prioridades del movimiento popular en lo que hay que, en lo que no se puede dejar de pensar y actuar. Pensar y actuar. La lucha en solidaridad con Palestina y la recolección de firmas para pasar largamente las 300.000, previendo las trampas que no van a hacer desde el Poder Ejecutivo y la Corte Electoral. Bien, y ahí, de paso, el que vaya a la actividad va a poder firmar también. Sí, obviamente. Sí. Si no lo hizo todavía. Y se pueden llevar papeletas para hacer firmar a la familia. Ese es otro tema, la entrega, no dormirse, la entrega de las papeletas firmadas, ¿no? ¿Querés recordar, dijiste la dirección recién, pero teléfonos, no sé si fijos, celulares, de contacto, para quien quiera dar una mano en esta recta final, que no la haya hecho hasta ahora? Coordinadora jubilado, sí. Jackson, 1409, esquina Rodó, teléfono 099-26-89-83. Hay más teléfonos, no me acuerdo ahora, los tendría que sacar de acá. Con ese alcanza. O nos escriben acá a la radio y los derivamos. Estoy viendo que va a haber una barriada en el cerro el sábado también. Lo dice la información del Mondes. Desde las 4 de la tarde, punto de encuentro en la terminal del cerro. Lo que está, una de las. Después va a andar por Florida Marita Rodríguez, En otra de las actividades que vemos. Sí, el sábado este va. En Argentina, ¿no? En Argentina van a Buenos Aires. Barbé, sí. Y Abdala. Y Abdala. Va a haber un banderazo en el Parque Lezama y después en el Centro Cultural Pepa Noia, en Avenida Brasil, a las 6 de la tarde. También la actividad política cultural se anuncia. Pero en distintos departamentos de actividad, sí. en 33 están permanentemente... Sí, sí. Acá están preguntando también algunos oyentes. Por ejemplo, Beatriz dice que quería preguntarle si en Soca, en Canelones, hay donde firmar. Nazarena nos pasó toda la información de los contactos para Maldonado, que Eduardo estaba preguntando. Jorge Olivera desde Argentina dice buen día, comparte esta información de la actividad que decía Hernán y dice buen día, creo que estos 20 días que nos quedan tenemos, como dice Borges, echar el resto y salir a buscar esas firmas de los que dudan, aún ser agresivos con el tema de las firmas. Beatriz preguntaba esto de Soca. Julio dice, hola, antecedentes de rectificación de firmas hay en el plebiscito por el voto verde contra la ley impunidad. Saludos, dice Julio. De rectificación. Sí. Bueno, ahí no se alcanzó la firma. ¿No? Las firmas se alcanzaron. Lo que se perdió después en el... Eso fue un referéndum, si no me equivoco, para anular la ley, ¿no? Yo no era para modificar la Constitución. Sé que anduvimos a las carreras llevando gente a firmar... Esto fue el 89. Sí. No 89. Se perdió en la votación. Era un referéndum. Pero bueno, claro. Si el compañero dice que se podía rectificar en aquel momento, espectacular. Y José Luis Bazano dice, yo tengo papeletas en Santoral y estoy saliendo a levantar. Y creo que haremos alguna mesa en San Bautista, Santa Rosa y San Antonio. Bien. Bueno, hoy plenario entonces a las 2 de la tarde, todo el mundo puede participar, que quiera a nivel de jubilados y pensionistas. Jubilados y prejubilados también. También. En proceso de jubilación. Ahí está. Gracias Pepe por venir esta mañana. Gracias a ustedes. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto, donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo.